era así, atando a la locura. No se puede seguir así, a merced de la cordura. Cuando nuestras palabras nos callan, cuando estemos solos en nuestro lugar, cuando nuestras palabras nos matan, cuando alguien llore sin esperar. Ojalá que el viento nos borre la cara, la sonrisa se tuerza un poco de más, la locura no quede tan solo en la cama, y que nos abandone la frivolidad. Se tuerza un poco de más, la locura no quede tan solo en la cama, y que nos abandone la frivolidad. Ojalá que el viento nos borre la cara, la sonrisa se tuerza un poco de más, la locura no queda tan solo en la cama, y que nos abandone la luchador sordomudo. Es más fuerte que el acero. Es el paladín de la justicia. La momia.